Moda Mix. Ya llegó la primavera. Esta primavera la pasaremos de lo mejor con Moda Mix Radio 89.9 FM. Más y mejor música. Mejor música. Solo por Moda Mix FM. Kukunay, warmisitay. Munas kachay, tutap unchay mas kakunay. Taris pasus kukunay, warmisitay. Tagray kunay, nya tarim bidai. Sobo kunay, si pasita. Producciones presenta el gran aniversario de Reiter Rodríguez. 15 años cantándole al Perú. Jueves 31 de octubre, desde las 7 de la noche, en el Complejo San Luis. Para este acontecimiento llega el estilo inconfundible de Max Salvador. Toda su música, todos sus éxitos. William Luna. Son canciones que envuelven el alma. Además, para ponerle ritmo estarán La Candelaria y Gaitancito. Ven a disfrutar de una noche de amor y ritmo en un día especial. También contaremos con las comparsas Cangallo Corazón, Filigrama Guamanguina, San Miguel Arcángel, Feliz Aniversario, Rey de Rodríguez, La Voz y Sentimiento de América. Venta de entradas en Teleticket, Caja Municipal Ica y Vía 7. Informes al 946-944-570. ¡No te lo pierdas! Moda Mix. Todo está cambiando y no hay tiempo para detenerse. Pon a prueba tus límites en la primera escuela de educación superior de la región. En la ELP ofrecemos las carreras con mayor demanda laboral: contabilidad y finanzas, ingeniería de sistemas de información, administración de empresas. Y lo mejor de todo, al graduarte obtendrás tu grado de bachiller y título profesional equivalente al universitario registrado en SUNEDU. Con esto podrás continuar tus estudios de posgrado, maestría y doctorado. No esperes más. Escuela de Educación Superior La Pontificia. Desafía tus límites. Cambia el mundo. Moda Mix. ¡Su! ¿Qué tal potencia de tu motosierra, Pablito? ¡Claro, pues! Mi nueva motosierra compacta Steel es buenaza, con tecnología alemana y a un super precio. ¡Uy! Así que tiene las 3P. Potente, práctica y a un preciazo. ¿Dónde las encuentro? Búscalo en tu distribuidor autorizado en steel.pe. Steel tiene el equipo ideal para las necesidades de tu chamba. Moda Mix. Academia y asesoría de tesis R. Feynman. Te ofrecemos reforzamiento a todo nivel para universitarios, matemática, física, estadística, preuniversitarios, aritmética, álgebra, geometría, física, química, para escolar, COAR, beca 18, PRONAVEP. Además ofrecemos asesoría de tesis pre y posgrado para todas las escuelas profesionales. Somos calidad, seriedad y compromiso. Solo con la Academia y Asesoría de Tesis R. Feynman. Ubícanos en la urbanización Cáceres, Manzana L, Lote 47. Referencia Parque del Árbol, Espalda de Sunar y del Cepre Unch. Moda Mix. Atención, amigos de Ayacucho, llegó el arroz Don Mario, rico, graneadito y rendidor. Arroz Don Mario, alimentando sueños día a día. Encuéntranos en los principales mercados en Ayacucho, Huanta, Braem, Cangallo y en todo el Perú. Moda Mix. Hola, ¿estás listo para dar el salto al mundo Steel? Con tu nueva MS-212 tendrás el respaldo de nuestra red de servicio técnico a nivel nacional, que estará ahí para ti en cada paso. Además, disfruta de una garantía de un año. Descubre la calidad y confianza que solo Steel puede ofrecerte. Ven y llévate tu MS-212 en nuestros distribuidores autorizados. Bienvenido al mundo Steel. Moda Mix. Ya llegó la primavera. Esta primavera la pasaremos de lo mejor con Moda Mix Radio 89.9 FM. Fin de semana. Más y mejor música. Mejor música. Solo por Moda Mix FM. La número uno.